Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para ustedes. Y bueno, como les habíamos comentado, la semana pasada se llevó a cabo el foro La Emergencia Juvenil en América, que fue convocado, entre otros, por Desinformémonos en el marco de su tercer aniversario. Y bueno, pues fue un foro bastante interesante porque hubo presencia pues de estudiantes de Canadá, de Chile, de Brasil y de México. Y bueno, pues cada quien habló sobre su respectivo movimiento juvenil. Y bueno, pues en el caso de México, pues se habló sobre el movimiento 132. Y bueno, pues fue un foro muy interesante. Seguramente ustedes podrán escuchar el foro completo desde el canal de live stream de Desinformémonos. Ahí pueden encontrar ustedes el foro entero. Pero ahorita queríamos compartir con ustedes la presentación que hizo el uruguayo Raúl Sivecki. Es que algunos lo pronuncian Sivecki y otros Sivecki, sobre pues cuáles eran sus impresiones de esta emergencia juvenil de América. Y bueno, pues aunque no tenga que ver, digamos, directamente con el tema de los conflictos socioambientales, pues nos pareció una buena intervención y nos gustaría poder compartirles este audio. Así que bueno, pues esperemos que les guste. Les recordamos que cualquier crítica, duda, sugerencia que nos quieran hacer, cualquier información que nos quieran enviar, lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raisa.net y programahijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, entonces vamos a escuchar entonces a el compañero Raúl Sivecki hablando sobre la emergencia juvenil de América. Buenas noches a todos y todas. Para mí es una inmensa alegría estar hoy, esta noche aquí, en este evento de esta revista que leo todos los lunes, con mucha gente que no conozco y con alguna gente que sí conozco y que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años, como si fuéramos que somos parte de un mismo torrente. En el año 95, poco después de la ofensiva del ejército contra las comunidades zapatistas, tuve la enorme fortuna de viajar a Chiapas y en San Cristóbal conocí, bueno, mucha gente, pero a dos jóvenes rebeldes que están hoy en esta sala y que nos hemos seguido viendo en diferentes lugares, en diferentes momentos, y que han sido y son personas que para mí representan algo importante: Yomar Rovira y Gloria Muñoz Ramírez. Con Gloria, conducidos en un carro por Hermann Bellinghausen, me llevaron un día de julio de 95 a la realidad, en un largo viaje, en un coche que traqueteaba mucho y había mucho polvo en el camino. Y siento que todo este tiempo hemos seguido haciendo el mismo viaje en otros carros y por otros caminos, pero siempre el mismo viaje una y otra vez, allí donde resisten los de abajo. Y eso es motivo de una enorme alegría. Yo siento que hoy en América Latina, aparte de una irrupción juvenil importante, hay una irrupción juvenil de los abajos, de los jóvenes de los abajos. Es evidente que sin jóvenes rebeldes no hay revoluciones, pero también sin recambios generacionales que suceden cada cierto tiempo, imprevisibles, no hay continuidad de las resistencias y de las luchas. Cada nueva generación de luchadores y de luchadoras cuestiona por la vía de los hechos al anterior. Eso es inevitable, es saludable, y a veces la crítica se plantea de forma frontal y a veces por la vía de los hechos, por el irrespeto a las tradiciones, a las sacrosantas tradiciones revolucionarias, por el irrespeto a los consejos o a los caminos trazados por las generaciones anteriores. Siento que eso es parte de lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Que los recambios generacionales son nueva vida, son reconstitución de la vida en rebeldía. Siento que esta nueva generación que está irrumpiendo en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, en casi todos los países de América Latina, no tiene miedo, no está tan atenazada por el miedo como estuvimos en otros periodos. No se está dejando atrapar por estructuras burocráticas preestablecidas y está buscando abrir sus propios espacios. No está buscando ocupar los espacios que abrieron las generaciones anteriores. Y creo que eso es una característica muy particular de esta generación actual, que no busca y que no piensa en términos de líderes individuales, sino que hay una suerte de un pensar colectivo sin síntesis. Esto sería un poco largo de discutir, pero me parece que ahí hay como ese saber que nace en el hormiguero, en el panal de abejas, ¿no? O sea, en la fuerte interacción colectiva. No hay líderes que marquen el camino. Ese es uno de los irrespetos saludables. Y creo que hay además algunos cambios interesantes. Hoy en día no solo irrumpen jóvenes universitarios o de clases medias, sino jóvenes de las periferias urbanas, de los barrios más pobres, irrumpen en el escenario. Creo que hay una masiva y mayoritaria incorporación de las mujeres jóvenes, y esto también es importante. No son parte de, sino que son ya una masa crítica de mujeres que irrumpen con sus modos, con sus modales, con sus formas, que no son iguales a las formas masculinas de los jóvenes. Ojalá sean complementarias, pero no lo sé, tengo ahí muchas dudas. Irrumpen además ellos y ellas, los jóvenes y las jóvenes, como se dice ahora, con los propios códigos de los abajos, con sus culturas, con sus modos de hacer, con sus propios pensamientos. Hubo épocas en las cuales los pensamientos los ponían o las academias, o los partidos, o los líderes, y los jóvenes fuimos carne de cañón. Se decía así, ¿no? Incluso yo milité en una organización revolucionaria que a los jóvenes que entrábamos nos decían los perejiles, ¿no? Que éramos como los inmaduros, los que éramos como algo que no era fundamental, pero sí había que darle ese sabor a la comida, ¿no? Como un chile que se le pone. Acá hay una erupción con culturas propias, con modos propios, con cuerpos propios. Y no es una erupción directamente discursiva. Hay discursos del cuerpo, discursos de la danza, de la música, del baile. O sea, no todo se verbaliza racionalmente, sino que se expresa de las maneras múltiples, como hacen los pueblos indígenas, que expresan a veces a través de un vestido, de un gesto o de una intervención no necesariamente discursiva, racional, que va explicando la estructura y uno se guarda luego, ¿no? Bien. Pienso que esta erupción es una erupción que está empezando, no es una erupción definitiva, y por lo tanto, distinguiendo entre movilización y movimiento, es posible que encontremos una interrupción de las movilizaciones y ojalá una continuidad del movimiento. Entre el mochilazo de Chile, la revolución pingüina y el movimiento de ahora, hubo interrupción de las movilizaciones, pero el movimiento siguió y creció y se enriqueció y se diversificó y llegó a un nivel en el cual llegó a haber una cantidad de liceos, o sea, colegios secundarios autogestionados, en donde los jóvenes daban clases y respetando la currícula, creando una currícula propia, grados propios, o sea, revolucionando no solo en la calle, sino también en el aula y en el barrio, porque gracias a la erupción juvenil irrumpieron también las asociaciones de padres y se crearon en muchos barrios asambleas de vecinos que apoyaron las ocupaciones, decenas de colegios ocupados durante un largo tiempo. A mí me parece que no hay que dejarse atrapar por el pasado. Me parece que la erupción de estos movimientos, como planteó el compañero francófono, ¿está bien? Sí. Porque es toda una discusión, ¿no? Muestran los límites de esto que entendemos por democracia. La democracia es una mentira. No existe. O existe una democracia colonial que solamente visibiliza sus límites cuando la gente ocupa la calle. Los niveles de represión que hay hoy en Estados Unidos, en Grecia, en España, son impresionantes. En España está prohibido juntarse más de 4 o 5 personas porque ya es una micro manifestación y hay represión. Se reprime con multas astronómicas, se reprime de mil maneras. En Estados Unidos ahora inventaron un cañón sonoro que te dispersa las manifestaciones. Y por supuesto los drones, estos aviones no tripulados que los inventaron para combatir a los combatientes afganos, pakistaníes, ahora los usan para vigilar a la población estadounidense. Esto es una de las grandes ventajas, muestra los límites de las democracias, de lo que llamamos democracia. Pero también iba a decir algo crítico y se ve que vino una mala. Hola. Bueno. Pero también la erupción juvenil actual muestra los límites de las herencias revolucionarias. Por eso pienso que no debe nadie, ninguna generación, dejarse atrapar por el pasado. El pasado puede ser referencia, puede ser iluminación, puede ser una orientación incluso general, pero no es bueno dejarse atrapar por líderes, por más importantes que sean, por procesos revolucionarios, por más gloriosos que hayan sido, y por orientaciones políticas de ningún tipo. El pasado no se puede borrar y no se debe borrar. No podemos pensar que cada movimiento empieza algo totalmente nuevo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es dejarse atrapar por ese pasado. Yo creo que, por más glorioso que sea, insisto, el pasado es referencia, no puede ser prisión. Y aunque ese irrespeto hacia los del pasado sea un irrespeto a nosotros mismos, que merecemos mucho respeto, está bueno que suceda y está bueno crear, porque si nos dejamos atrapar por el pasado, la creatividad y la vida misma dejan de existir. No hacemos más que repetir algo, y repetir lo ya conocido es muerte, no es vida. Muchas gracias. Esta canción forma parte de una película referida a la lucha estudiantil en el año 68. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas,